Magic on the beat. Que olvidarte solo es práctica. Sé que con el tiempo después serás mi fanática. Sabes que me gusta y es más, te pones simpática. Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica. Táctica y tac, suena el clock. I don't give a fuck, suena el bank de la club. Pero perra llega más, no saca pa'l stock. Yo hago reggaeton y trap, pero star soy de rock. Ey, mi gatita, me perdiste, pero ahora solo era una de la lista. Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan gatitas que quieren que yo la desvista. Que ella no lo quiere, todo lo notan, y nadie sabe por qué uno lo bota. Apúrate, baby, que el tiempo se agota, y si te demora pues me voy con otra. Que ella no lo quiere, todo lo notan, y nadie sabe por qué uno lo bota. Apúrate, baby, que el tiempo se agota, y si te demora pues me voy con otra. Me tienes perdido, yeah. Entre mi mente y corazón se forma un lío, me tiene confundido. Contéstame el calmillar, me tiene mal, me tiene vacío, yeah. En nadie confío, de hace horas que tengo el corazón partido. Matando sentimientos enrolados y el filita prendido. Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías nasty. Ey, todas las travesuras, baby, que hacíamos en la parte de atrás del taxi. Ey, tú me decías que como en la music también chingando yo soy versátil. Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de Bati. Baby, no hay otra como tú, no quiero más pa' mí. Yo a ti te olvidaré como niño palis. Me tiene perdido, yeah. Entre mi mente y corazón se forma un lío, me tiene confundido. Contéstame el calmillar, me tiene mal, me tiene vacío, yeah. En nadie confío, de hace horas que tengo el corazón partido. Matando sentimientos enrolados y el filita prendido.